La resurrección de Túpac Amaru. Túpac Amaru había sido el último rey de los incas, que durante 40 años había peleado en las montañas del Perú. En 1572, cuando el sable del verdugo le partió el pescuezo, los profetas indios anunciaron que alguna vez la cabeza se juntaría con el cuerpo. Y se juntó. Dos siglos después, José Gabriel Condorcanqui encontró el nombre que lo estaba esperando. Convertido en Túpac Amaru, él encabezó la más numerosa y peligrosa rebelión indígena en toda la historia de las Américas. Ardieron los Andes. Desde la cordillera hasta la mar, se alzaron las víctimas del trabajo forzado en las minas, las haciendas y los talleres. De victoria en victoria, amenazaban el menú colonial los sublevados que avanzaban, a paso imparable, vadeando ríos, trepando montañas, atravesando valles, pueblo tras pueblo. Y a punto estuvieron de conquistar el Cusco. La ciudad sagrada, el corazón del poder estaba ahí. Desde las cumbres se veía, se tocaba. Habían pasado 18 siglos y medio, y se repetía la historia de Espartaco, que tuvo a Roma al alcance de la mano. Y tampoco Túpac Amaru se decidió a atacar. Tropas indias, al mando de un cacique vendido, defendían el Cusco, ciudad sitiada, y él no mataba indios. Eso no, eso nunca. Bien sabía que era necesario, que no había otra, pero mientras él dudaba que sí, que no, que quién sabe, pasaron los días y las noches, y los españoles, muchos bien armados, iban llegando desde Lima. En vano le enviaba desesperados mensajes a su mujer Micaela Bastidas, que comandaba la retaguardia. Tú me has de acabar de pesadumbres. Yo ya no tengo paciencia para aguantar todo esto. Bastantes advertencias te di. Si tú quieres nuestra ruina, pues échate a dormir. En 1781, el jefe rebelde entró en el Cusco. Entró encadenado, apedreado, insultado. Tú ven a hacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. Eduardo Galeano, Espejos. No veas tus ojos a la verdad.